avanzo o no. Son cuestiones de trabajo, él lo sé, para chambear. Aquí no nos rajamos, jalo con una escuadra 50, voy. Que no se pase ni un cabrón, nunca triste, siempre loco. Recuérdame, carnal, el Norx, el Norx, el Norx, el Norx. Me ven pasear, ruleteando tranquilo en Las Vegas. Historias hay, cuando crecimos de niños en la Puebla, fue donde yo me crié, donde con gente me encliqué. Solo 10 años tenía yo, pero me sobraba el valor de acción, valor de acción. Se lo va, compa Norx. Al cielo viajo, arriba Las Vegas. Estrés, nos fuimos para Hidalgo casi un mes con mi carnal. Fiestas y amanecidas, ratos nunca por la mente imaginé que muy pronto te iba a perder en una noche de terror. Mi carnal se me accidentó. Adiós al Norx, marechó para brincar. Mi primo Richard, Jolo y Corcochas, no han de rajar. Comprobado me quedó de sol y altar. Una yemcinera siempre voy, cada que quiero tirar rol. Una banda norteño estoy, hasta que se nos salga el sol.